Hoy, miércoles 3 de agosto de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, en la locución de guardias se encuentra Kenny Castillo. En los controles se encuentran los ojitos sonrientes de la radio, Luis Erloyo. Muchos aplausos y abrazos, mi Luyer Bello. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, algo retrasadita, Enza García. Sí, señor, bueno, aquí abriendo con Pacto de Gracia, Soy Venezuela. Se llama este temazo. Y bueno, abrimos la ventana, pues en primer lugar, pues disculpando, ofreciendo nuestras excusas porque, bueno, salimos prácticamente media hora más tarde, pero bueno, tuve que hacer unas diligencias personales que ya no podía seguir posponiendo, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, pues la lluvia hizo que el centro estuviera un poquito congestionado, pero bueno, tenemos hora y media para echarle pichón, para conversar, para disfrutar, para ponernos al día sobre las informaciones de las últimas horas. Bueno, hoy es el Día de la Bandera. Hoy en el mundo, Francisco de Miranda desplegó por primera vez la bandera nacional. El 3 de agosto de 1806, a la cabeza de la expedición libertadora, Francisco de Miranda desembarcó en tierras venezolanas y al poner pie específicamente en el fortín de San Pedro de la Vela de Coro, desplegó de nuevo el pabellón tricolor. El 15 de julio de 1811, la bandera fue reconocida como estandarte nacional por el Congreso del país e izado por primera vez un día después. La insignia de Miranda recibiría el apodo de bandera madre, ya que de aquel diseño derivaría la bandera actual del país, y no solamente de Venezuela, sino de ese diseño derivan las banderas de los países que integraban o que llegaron a integrar la Gran Colombia, ¿no? A partir del año 2006 se celebra en Venezuela, por decreto del presidente Hugo Chávez, el Día de la Bandera el 3 de agosto, puesto que anteriormente se celebraba el 12 de marzo en homenaje a Francisco de Miranda. Bueno, pero el 3 de agosto fue cuando en realidad se hizo por primera vez el tricolor nacional, y con sentimiento patrio pues se llevó a cabo el en contacto con Maduro el día de ayer. El presidente Nicolás Maduro llamó a fortalecer la esencia de la venezolanidad y el amor por la patria. El presidente Nicolás Maduro llamó este martes al pueblo venezolano a seguir construyendo y fortaleciendo el espíritu nacional basado en el amor por la patria y en el orgullo por nuestra cultura. Y en el orgullo por nuestro gentilicio, porque nos han querido hacer creer que los venezolanos no servimos. Y por eso el eslogan, yo creo en Venezuela, creemos en Venezuela, porque somos una patria, somos una tierra de gente honesta, de gente generosa, de gente trabajadora, una tierra de libertadores, aunque nos quiera, aunque los que son los verdaderos chulos de la nación, que son estos descendientes del mantuanaje, que se creen todavía mucho más blancos, puros y de abolengo que los mismos europeos, estos señores, ¿no? Nos hayan querido meter en la cabeza que no, que somos un país de negros, de flojos, de corruptos, de desordenados. Mentira. Mentira. Esto es un país solidario. Bueno, que desde aquí pues también quiero felicitar unos micros que ha estado realizando el Departamento de Producción, donde se habla de lo que es la esencia del venezolano, que es ese venezolano generoso, el venezolano solidario, el venezolano amoroso. Esos somos los venezolanos. Y por supuesto, este encuentro, este tener presente nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos, para poder definir hacia dónde queremos ir y poder ver con claridad quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros aliados, ¿no? Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, estamos construyendo un espíritu nacional, y sobre ese ser nacional, orgulloso de lo que somos, vacunamos la patria de las malas influencias provenientes del extranjero, expresó desde el Teatro Junín, donde dirigió su programa semanal En Contacto con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión. Bueno, recordó el presidente Maduro que fue el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien como parte del impulso de la Revolución Bolivariana rescató la importancia de ser venezolano, de sentirnos venezolanos y de nuestras tradiciones, para que el pueblo se sintiera identificado y orgulloso de pertenecer a la patria de Bolívar. Chávez construyó un espíritu nacional con base al amor por la patria. Chávez levantó la autoestima y bueno, y en estos añitos de guerra económica, cómo nos han golpeado la autoestima del venezolano, que ahí vemos a los jóvenes diciendo, me iría demasiado, somos unos indios, este es un país de corruptos, ay, qué cosa tan horrenda. No, que eso lo estamos escuchando. No, señor, somos un país maravilloso. Chávez construyó un espíritu nacional con base en el amor por la patria. Chávez levantó la autoestima, comenzó a construir un espíritu nacional profundo de amor. Sino, ¿cómo hemos sido capaces de pasar por todo esto y tener una sonrisa y tener fresca el alma y una conciencia libre? Resaltó el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, en este acto, el día de ayer en el Teatro Junín, pues se entregó oficialmente este lugar, este teatro, al movimiento Corazón Llanero. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó las instalaciones del Teatro Junín, ubicado en el centro de Caracas, al Movimiento Corazón Llanero, espacio que se convertirá en epicentro de la gran revolución cultural. Maduro aprobó recursos para el proyecto Corazón Llanero Multimedia por un monto de 217 millones de bolívares que serán administrados por la Fundación Villa del Cine, ente que se encargará de desarrollar videos con una temática especial, el llano venezolano y sus historias, mitos y tradiciones. Me parece maravilloso, pero hay que tener claro, la esencia de la venezolanidad no son solamente las tradiciones llaneras, y que el único joropo que existe no es el joropo llanero, está el joropo oriental, por ejemplo, está el joropo tuyero. Hay varias manifestaciones del joropo y, como lo decimos, el joropo no es el único género venezolano. Tenemos otros géneros, como por ejemplo el merengue campesino, que se da en los estados andinos. Tenemos los valses, el merengue callacaraqueño, tenemos el tamunangue. Ejemplo, tenemos el tamunangue, tenemos las diversiones margariteñas, tenemos los galerones. Entonces la venezolanidad va mucho más allá. Tenemos los cantos indígenas, ¿no? Tenemos los cantos guarao. Tenemos como manifestación tradicional, además del joropo, está la danza yonna, que es una danza guayú. Entonces vamos mucho más allá. Entonces, excelente, excelente que se haga esto por la cultura del llano, pero Venezuela no es nada más el llano. Venezuela tiene calipso. Venezuela tiene tambor caribe. Venezuela tiene un espectro cultural mucho más rico. Y para que lo conozcan, los invito a disfrutar de A Todo con el Folclore con nuestra queridísima Liz de Rosas, que de verdad que se... Liz de Rosa Ramos, que la chama de verdad se faja toda la semana contactando cultores, creándole secciones al programa, investigando, y pueden hacer todo un recorrido por lo que son las tradiciones folclóricas, nuestra cultura tradicional venezolana. A Todo con el Folclore lo transmitimos los lunes de 3 a 4 de la tarde, así que no se lo pierdan. Bueno, continuamos sobre lo del Teatro Junín y todo esto de Bebé Corazón Llanero Multimedia. Al inicio del programa, contacto con Maduro, el presidente recordó que este espacio fue recuperado y embellecido para este movimiento cultural. Hoy vengo a entregárselo formalmente como la sede del movimiento cultural Corazón Llanero, que es decir, Corazón de la Patria al Llano, manifestó el presidente Maduro, al tiempo en que recordó que es además un tributo al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien rescató la esencia de la venezolanidad. Mencionó que en este sentido el movimiento Corazón Llanero tendrá como objetivo hacer historia para las generaciones futuras, hacer grande la vida cultural, espiritual, con música, con el canto de la poesía y el sentimiento, dijo a su llegada en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. De hecho, habló también el presidente Maduro, ¿no?, que este Corazón Llanero Multimedia, bueno, va a haber un canal de televisión Corazón Llanero, todo un circuito de radio, ¿verdad?, donde se va a escuchar música llanera, ¿no?, música tradicional venezolana y en especial música llanera. Y bueno, de verdad que felicitamos iniciativas como estas, ¿no? En otro orden de ideas, pues sigue la Asamblea Nacional, pues desacata, sigue el desacato al mandato del Tribunal Supremo de Justicia con la juramentación de los diputados por el Estado Amazonas. Recordemos que hay un proceso legal, ¿no?, sobre este caso. Pues continúa la Asamblea Nacional en desacato. Sobre la Asamblea Nacional, pues, y el Tribunal Supremo de Justicia, una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que, por un lado, suspender a la Asamblea, y por el otro, ahí hay una serie de trabajadores y trabajadoras, entonces va a someter ante el Tribunal Supremo de Justicia la posibilidad de que sea la Presidencia de la República quien directamente les pague los salarios al personal que trabaja en la Asamblea Nacional. Recordemos también que en apenas 2 meses Henry Ramos Ayub quebró la Asamblea Nacional, ¿no? Los fondos de la Asamblea Nacional, no me quiero imaginar qué haría con los fondos de la nación en el caso de ser presidente esta joyita. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, como ya lo dijimos, consultará al Tribunal Supremo de Justicia el envío de recursos a la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa número 62 de En Contacto con Maduro, informó que ha pedido una consulta al Tribunal Supremo de Justicia porque no puede depositar recursos a instituciones que desacatan las leyes, como lo ha hecho la Asamblea Nacional. Yo no puedo utilizar los recursos públicos en instituciones que desacatan y llaman al desacato de la ley. No, nosotros tenemos que dar el ejemplo, dijo. Señaló que va a esperar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y de la Contraloría General de la República para tomar las acciones que tenga que tomar. En el caso de los trabajadores de la institución, adelantó que ya ha pedido la nómina de trabajadores y obreros. Ellos no tienen la culpa, dijo. Aunque de verdad a mí me da como que cierta piquiña, y discúlpenme si se me sale el lado oscuro, pero cada vez que me acuerdo esos trabajadores burlándose de las fotos de Chávez y de Simón Bolívar y de cómo decía Henry Ramos Ayub, ¡eso mándenselo a las viudas! De verdad que da rabia. Y dicen, bueno, tú no eres opositor, pues cálate el cable que nos hacen comer los opositores. Pero bueno, no todos tienen la culpa, y es más, queda claro ante estos opositores que trabajan en la Asamblea que no les cabe, o sea, que aunque bueno, que son tercos, dirán, ese es mi derecho, porque ese es el eslogan de muchos opositores. Bueno, tengo pensión porque es mi derecho. Bueno, que Miraflores me pague el sueldo aunque yo dependo de la Asamblea. Ese es mi derecho. Es verdad, cobrar un sueldo es su derecho, pero el responsable de que ese derecho se haga efectivo es el de la Asamblea Nacional. Y tenemos un presidente de la Asamblea que quebró la institución, que quebró los fondos. Tenemos una Asamblea Nacional ilegítima porque pierde legitimidad al desacatar a uno de los poderes del Estado. Entonces, bueno, con todo y eso, va a ser el gobierno bolivariano que, dándole vida al principio constitucional de que todos los venezolanos y venezolanas somos iguales ante las leyes y el derecho al sueldo es irrenunciable, pues bueno, se les va a pagar sus salarios en el caso de que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como con la Contraloría digan, señores, a la Asamblea Nacional no se le da un céntimo más. Entonces, bueno, vamos a ver. Ve a trabajar, vagabundo, decía Chico Buarque, esta asamblea que se ponga a trabajar y deje ya de sabotear, ¿no? El jefe de Estado destacó que el Parlamento Nacional se disolvió gracias a la postura del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, que plantea aventurarse en un golpe parlamentario. Ramos Ayub se ha salido de la ley, de la Constitución, y quiero decir, como jefe del Estado, respaldo plenamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que restablece la legalidad y la constitucionalidad en el país. Esta es la carta de paz, esta es la carta de todos, sentenció. El primer mandatario nacional aseveró que el Tribunal Supremo de Justicia está para hacer justicia en el país y que por primera vez en la historia de Venezuela tiene un poder judicial capacitado, moral, profesional y con un gran conocimiento de las leyes de la República. Sí, si lo comparamos con aquel Tribunal Supremo de Justicia que tanto le gustaba a Ramos Ayub, que dijeron que aquí no hubo un golpe de Estado porque los militares estaban preñados de buenas intenciones, pues imagínense ustedes. Un verdadero tribunal de justicia que está implantado para hacer justicia en todos los sentidos de la palabra, del concepto y del hecho institucional, político y humano, la justicia, subrayó. También el presidente Maduro anunció ayer la designación del mayor general Néstor Reverol como nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. De igual forma, nombró a Carlos Faría al frente del Ministerio de Industria y Comercio, quien se venía desempeñando como viceministro de esa cartera, y como nuevo ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas designó a Ricardo Molina. El jefe de Estado manifestó su total apoyo para Reverol, quien se encuentra atacado por una campaña de descrédito en su contra. Tomé el tema de la seguridad con dedicación exclusiva, le manifestó. Dijo que al mando del mayor general, la OLP irá a nivel máximo. Quiero que iniciemos una etapa de gran impacto a los jefes de las bandas criminales que matan y secuestran en el país, destacó. Asimismo, el nuevo ministro para el sector industrial y comercial, Carlos Faría, tendrá una visión clara. Es un hombre formado, ingeniero, experto en el tema económico productivo, experto en gestión económica y con la gran misión abastecimiento soberano. Necesitamos expertos en integración económica, gestión económica. Ricardo Molina es el nuevo ministro de Transporte y nuevo vicepresidente del Socialismo Territorial. Es un hombre de grandes capacidades, manifestó. De igual forma, el Ejecutivo Nacional informó que el exdiputado asumirá las riendas de la misión Transporte. También el presidente Nicolás Maduro habló sobre el referéndum revocatorio, que bueno, que está la oposición haciendo creer que no, que ya se puede activar. No. Primero, estamos pendientes de unas sentencias, ante el Ministerio Público, ante los organismos competentes, por el fraude cometido en esta primera fase. De por otro lado, ahora les toca recoger el 20% de las firmas, para la activación del referendo, y después les toca ganarlos, así que no nos caigamos a cobas, señores. Pero bueno, sobre el referendo vamos a hablar, pero vamos a abrir, porque bueno, arrancamos pues tarde y vamos a irnos corrido hasta las 11 de la mañana. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el proceso que busca activar un referendo revocatorio contra su gobierno se ha convertido en un gran fraude contra la nación. Reiteró que los dirigentes opositores responsables de buscar activar este proceso deben ser investigados por intentar engañar a los poderes públicos y al pueblo. Los autores de este inmenso fraude contra la patria y la Constitución venezolana merecen ser investigados. Eso le pido a los poderes públicos del país, que se investigue la verdad, aseveró el primer mandatario nacional. De igual manera, afirmó que no tiene ningún temor ante los llamados de dirigentes de la oposición venezolana para acercarse al Consejo Nacional Electoral buscando violencia y desestabilización. Yo no le temo ningún llamado, por eso tengo un nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien sabe muy bien qué hacer. El que quiera la violencia le tocará cárcel. Si vienen con fraude y por las malas les toca cárcel, aseveró el jefe de Estado. Asimismo, indicó que el llamado a referendo es un proceso fracasado con 80% de firmas irregulares. Tengamos conciencia de que fue un tremendo fraude, dijo. Por otro lado, el primer mandatario nacional restó importancia a las declaraciones del secretario de Estados Unidos, John Kerry, quien pidió referendo en el país. Bueno, no importan los comentarios de John Kerry, no tiene por qué meterse en los asuntos de los venezolanos, porque en Venezuela debe haber paz. Y por último, indicó que de realizarse el referendo revocatorio, eso sería, señores, en el año 2017, y la revolución bolivariana saldría victoriosa, porque independientemente de que el presidente Nicolás Maduro fuera revocado, pero seguiría la revolución en el gobierno, porque ya pasó el, porque ya está culminando el periodo constitucional y el vicepresidente sería quien asumiría las riendas del gobierno. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? José Gutiérrez de San Martín. Hola, José, ¿cómo anda todo? Bien. Qué bueno. Bueno, que llamaba para decirte que esa oposición siempre ha sido fraudulenta en todos los ámbitos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que se llama? Sé que saldremos victoriosos. Sí, señor. Amén. Así será. Saldremos victoriosos y la revolución seguirá y seguirá. Así es. Me encanta. Me encanta, y es que es verdad. O sea, y cuando hablamos de la oposición, porque cuando uno habla de la oposición, muchas veces ocurre que seguidores de la oposición se sienten identificadas. Nosotros no estamos diciendo que el pueblo opositor sea fraudulento, pero tenemos una dirigencia que tenía 40 años haciendo trampa en las elecciones. ¿Alguien se acuerda? Mi papá lo recordaba cada rato, lo del acta mata votos. Las actas se las repartían en las mesas de votación. Acta mata votos. O lo que contaba el comandante Chávez, que cuando hacía el conteo de votos, los votos que iban para el Partido Comunista se los repartían entre ADICO y COPEI, y de allí fue que salió la frase, porque contaba el comandante Chávez, que así lo decían cuando en el conteo de votos, ¡qué criqui! ¡Este voto para ti! ¡Qué criqui! ¡Este voto para mí! ¡Qué criqui! Entonces, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se daban casos de sitios donde, o sea, donde habían candidatos, por ejemplo, los candidatos del PCB, no sacaba ni un solo voto? Es decir, que los que se lanzaban ni siquiera votaban por ellos mismos. O sea, es que son cuestiones que hay que ver. Las trampas que hacían, y bueno, ¿y cuántas trampas? Ellos, no ¿se acuerdan cuando quisieron activar con el referendo revocatorio del 2004, que primero lo quisieron llamar referendo consultivo y con eso se manejaron durante el paro y después sacaron lo de las planillas planas? Que por lo de las planillas planas y por todos esos antecedentes fue que se diseñó este reglamento y por eso es que se está haciendo una contraloría tan extrema. Entonces, señores, hay que estar. Y mira, es que definitivamente la dirigencia opositora venezolana tiene el síndrome del coyote del correcamino. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el coyote quiere cazar al correcamino y se busca las cosas más enrevesadas y locas para atraparlo? Y eso se le termina revirtiendo. Es igualito. Tú los ves, se van por los caminos verdes, inventan y van para acá y van para allá. Y de para. Entonces, oye, no les sale bien. No les sale bien. ¿Por qué? Porque están dispersos. ¿Por qué? Porque buscan atajos. Y de paso son chapuceros y piratas. En ese tipo de. Y aunque tienen años de experiencia, ¿no? Pero de verdad que les ha ido súper mal por andar buscando atajos. Si ellos se hubieran enfocado en activar el referendo a principios de año, ahora estaríamos en campaña por el referéndum. Pero se durmieron en los laureles. No, que si constituyente. No, que si vamos a declarar a Maduro loco. No, que si golpe parlamentario. No, que si carta democrática. Y están lanzando tiros para todos lados. Y mira, nada, no concretan nada. Ahí van. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Con quién hablo? Antonio Yepes. Hola, Antoñito, ¿cómo anda todo? Bueno, de maravilla, a pesar de. Muy, con mucha fe y mucho optimismo. Así es. Mira, camarada, tú sabes que estuve el fin de semana pasado para Higuerote, que tengo mis labores por allí de radio, ¿no? Y mira, de verdad, la ruta que cubre de los autobuses estos de Zigzag, que sale de Parque Miranda. Sí. Bueno, mira, buenísimo allí en el sentido de que, bueno, se presta un servicio para los adultos mayores. De gratis, un pasaje muy módico, las unidades son de primera generación, pero hay un detallito, ¿no? La ruta que cubre Higuerote solamente tiene 4 autobuses en servicio. Entonces, claro, las colas se hacen descomunales, claro. Porque lamentablemente, claro, el servicio como, bueno, el único detallito que tiene es eso, pues, que le hacen falta como más unidades. Yo creo que con unas 10 unidades, 5 van y 5 suben, bueno, pudiera ser. Porque cuando habilitan, es una maravilla, ¿viste? Uno se va rápido, llega rápido allá, el confort que tienen las unidades es buenísimo, tienen hasta cámara y todo. Pues, oye, qué bueno. Sí, de verdad que felicitamos por ese lado, la parte importantísima. De verdad, mira, que oye, chica, no sé quién compete en eso por allí, pero para que por lo menos metan unas 4 o 5 unidades más. Okay, bueno, eso sería con que sea Corpo Miranda que le haga la solicitud al Ministerio de Transporte o directamente con el Ministerio de Transporte. Pero no, mira, estos autobuses Zigzag son una maravilla. En estos días agarré uno. Oye, que me llamó la atención en un autobús Yutong que estaba cubriendo la ruta. Yo lo digo porque eso está en manos privadas, ¿no? Estaba cubriendo la ruta que va desde, creo que es Caricuado hasta Parque Central. Juan Timano hasta Parque Central. Yo decía, ay, pero qué maravilla. Eso sí, lo estaban cobrando al precio del pasaje, no más económico como son los CITSA, ¿no? No creo que fueran del sistema CITSA. Y del sistema CITSA está maravilloso, están de verdad fabuloso todo lo que el sistema CITSA para bajar a Vargas, ¿no? El año pasado, que fui un par de veces al Círculo Militar de Mamo, a la playita, en mis vacaciones, pues mira, excelente, agarraba mi autobús CITSA allí en el Calvario, me llevaba hasta el terminal de Catialamar, que está espectacular, y allí agarraba otro CITSA o una camionetica que me dejaba prácticamente la puerta de la playa, la puerta del club. De verdad que buenísimo, ¿no? Y eso sí, lo de las unidades, yo no sé, también para la cantidad de gente que baja para Vargas, yo no sé si es que se les quedó corto, ¿no? Porque es una opción, es una excelente opción a lo que es el transporte colectivo privado que vas hacia Vargas, que te especulan que a partir de tal hora quitan los carteles oficiales, entonces los ponen pirata, te sacan un ojo de la cara, se paran donde no tienen que pararse, entonces se dan casos de atracos. Entonces pienso que hay que reforzar, ¿no? Hay que reforzar las líneas CITSA, ¿no? Que son una opción de un servicio más económico y de calidad para los usuarios y las usuarias. Vamos a leer participación que nos ha llegado por las redes sociales. Nos escribe José Gregorio Tropa: cambio de ministros no ayuda en la gestión. Cada vez que en una institución se cambian las autoridades, viene borrón y cuenta nueva. No. Déjame decirte, José Gregorio, que no. Y entonces, con el cuento de que se echa a perder la gestión, entonces vamos a dejar a alguien que no está dando la talla. Entonces nos quejamos porque el ministro tal no está dando la talla. Poner un nuevo ministro y nos vamos a quejar porque, ¡ay no, qué fastidio, borrón y cuenta nueva! José Gregorio, por el amor de Dios, entonces dime tú qué propones. Y te digo que eso no es así, porque por lo menos lo que nosotros hemos vivido aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura es que aquí estaba Fidel Barbarito y después vino Reinaldo Iturriza. Y Reinaldo Iturriza respetó a la gente que estaba aquí del equipo de Fidel Barbarito y siguió adelante con el ministerio. Entonces, bueno, quizás Fidel Barbarito, al ser músico, no, que yo pienso que un ministro debe ser un gerente. Un gerente, el ministro de la Cultura, un gerente muy culto, pero debe ser un gerente. Porque cuando metemos a alguien que tiene o que se dedica a una disciplina artística, entonces parece que se centra en su disciplina y abandona lo demás o no le da tanta importancia a lo demás. Así lo veo yo. No, bueno, pero Reinaldo Iturriza continuó con, prácticamente respetó el equipo y el trabajo que se venía haciendo y reforzó otras áreas que no estaba manejando o tenía abandonadas el ministro Barbarito. Y ahora está Freddy Ñáñez, y Freddy Ñáñez ratificó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia y hay que seguir trabajando. Y es impresionante porque, bueno, se ha venido trabajando y se han corregido muchas cosas. Es impresionante la cantidad de cosas que ha venido corrigiendo con trabajo de hormiguita el ministro Freddy Ñáñez. Porque verá que el hombre le ha echado pichón, ¿no? Entonces, y mira que le ha tocado, o sea, como él mismo lo dice, él es un ministro de emergencia en una situación de emergencia. Y realmente desde aquí, y no es que yo me esté guindando, porque yo vine a muchas cosas de este mundo, pero a guindarme de los testículos de alguien no fue. Es verdad, pero realmente el ministro Freddy Ñáñez ha hecho un excelente trabajo y de verdad le ha estado echando pichón en este momento tan crítico, cuando agarró prácticamente un ministerio que estaba hecho un desastre. Y aquí estamos, echando para adelante. Entonces ahí ya te estás equivocando, José Gregorio, porque como ha pasado aquí en Cultura, ha pasado también en otras instituciones. Que se sigue adelante porque no hay tiempo, porque estamos en guerra, tenemos que corregir, tenemos que seguir adelante. Así de sencillo. Dice Rosalba Pulgar: inquilinos organizados por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria, marchamos este jueves. Bueno, vamos a apoyar al movimiento de inquilinos, pero por favor díganos a qué hora, dónde es la concentración, a qué hora es la concentración, todo esto, denos más información, ¿no? Dice Oscar Muñoz y Pazmea, a quien le mandamos un abrazo: camarada, el aumento del pasaje está suspendido por ahora, en Baruto están cobrando 60 bolívares por órdenes del alcalde. No, no lo paguen. Pero ahí, bueno, pero ¿qué podemos esperar? Si tenemos una Asamblea Nacional que desacata al Tribunal Supremo de Justicia, los alcaldes opositores se creen que también están en su derecho. Entonces, bueno, vemos cómo a través de un irresponsable como es Henry Ramos Ayub, se está promoviendo la anarquía en el país más de la que ya existe. Se está promoviendo la anarquía en el país y que cada quien haga lo que le da la gana. Y es que eso es lo que están buscando. Eso es lo que ellos están buscando. Tenemos otra llamada y después vamos a ir al corte. Buenos días. Muy buenos días, Enza García. Hola, ¿cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Alvillo, y a las usuarias y usuarios. Mm. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. En principio. Bueno, uh-huh. De todas maneras, lo primero que voy a decir que también tal día como hoy, en el año 1999, el presidente Hugo Chávez instaló la constituyente en la Universidad Central de Venezuela. Primer presidente en esa universidad hasta el momento que entraba allí como presidente en ejercicio, no lo había hecho ninguno. Los otros la cerraban. La cerraron. La cerraban y mataban a los estudiantes. Ajá. El presidente de la República instaló la constituyente en 1999 y de paso entregó el jardín botánico y la zona. Se lo devolvió a la universidad. Exactamente, se los regresó, se los devolvió a la Universidad Central de Venezuela. ¡Hurra por ello! ¡Hurra! ¡Hurra por ello! Ya que yo soy usevista. ¡Ah, la María! Otra cosita. Lo que acaba de decir el amigo Gregorio, esa es una percepción que había mucho en la cuarta, porque se trabajaba sin ningún tipo de planificación. Entiendo yo que si el presidente Maduro toda la semana tiene una reunión ministerial, una reunión por directorio, entonces no estamos trabajando a lo loco, estamos trabajando sobre un plan preestablecido. El ministro que no lo cumpla, por supuesto, tiene que ser relevado. ¿Tú no crees? Así es. De eso debe ser, pues. Así es. Por otro lado, vamos a especular dos cositas rapidito. Una de España y otra de México. Empezamos por la de España. ¿Sabían ustedes, amigos, cómo está la situación en España por la derecha? Terrible. 550 euros te cuesta mínimo un apartamento más un chito, de eso que son un solo ambiente. En alquiler, ¿no quieres decir? En alquiler, por supuesto. Si tú lo tomas, ¿verdad? Tienes que pagar mínimo por lo menos 200 euros por los servicios. Allá se llama butano al gas y tienen que pagarlo porque eso es muy importante. Porque ahí depende la calefacción y también pues, la cocina, pues por supuesto, y cierto aire. También la recolección de los derechos, de los desechos de la basura, el agua y la electricidad. También necesitas 200 euros mínimo para tu alimentación. Y estamos hablando de una persona. O sea que necesitarías mínimo de 900 a 1.000 euros según el capitalismo que tienen allá. Y ellos en este momento en España el salario está más o menos en 700 euros y el mínimo está en 550. Eso lo acabo de escuchar por Pacífica. Y otra cuestión, en México, también por cuestiones de la derecha, el presidente Peña Nieto instaló, por ejemplo, una reunión porque se está privatizando toda la industria petrolera y se comprometió a no alzar los precios de los combustibles hasta el año 18, porque supuestamente en el año 18 van a haber 20 compañías que suministren todo ese tipo de combustible como gasolina, gasoil, aceite, toda esta cuestión de combustible que salen del petróleo. Pues bueno, lo que le hicieron a los maestros en no quererle aumentar y los maestros cerraron las escuelas y soldaron las puertas por ese lado. Y por otro lado, la misma gente que no quiere que le aumenten los combustibles porque todo rueda y cuando aumentan el combustible todo aumenta. Bueno, en México se está pagando por la gasolina de bajo octanaje 47 centavos de dólar por el litro y 53 centavos de dólar por la alta,

11, 12 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Ojo de Brujo, Quien Engaña No Gana, tema dedicado pues a Henry Ramos Alup, María Corina y el combo de la mesa de la Unidad Democrática. Nos escribe Ángel López por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buenos días, estimadas y estimados ventaneros, les comento que las parlamentarias pasadas el chavismo en los valles del Tuy arrasó y comentaron que el Tuy era rojo rojito por la cantidad de votos que llevaron a los diputados por Miranda a la asamblea. Ahora les informo a quien puede interesar que el pasaje de Charallave a Ocumare lo aumentaron de 70 a 120 bolívares. Los autobuses rojos después de las 7 de la noche se vienen de Charallave Norte a Charallave Sur y pasan a ser piratas y cobran el doble de Charallave a Ocumare y argumentan que es por seguridad. Sí, porque cobrando más les va a aumentar la seguridad. Sí, yo te aviso, Chirulí, como decía mi mamá. Caramba, diputados, por favor, dense una vuelta por esos lados y conversen con los dirigentes del PSUV de la zona para que no sean cómplices de estas aberraciones y sirvan para algo más que una maquinaria para votos. Así es. Bueno, también tenemos informaciones. Hablábamos la media hora pasada del ministro Freddy Ñáñez, ¿no? Y el ministro Freddy Ñáñez informó sobre los avances del programa estratégico 2017-2019. Cultores venezolanos evalúan programa estratégico para el periodo 2017-2019 dirigido al impulso de los programas y planes culturales en el país, informó este martes el ministro para la Cultura Freddy Ñáñez desde el Teatro Junín en el centro de Caracas, donde se realizó el programa Contacto con Maduro, Contacto con Maduro, que recordemos, ¿no? Dios mío, cómo está redactado esto, conducido por el jefe de Estado. Freddy Ñáñez indicó que para ello se están haciendo inventarios sobre las infraestructuras culturales, programas y legislaciones. Los cultores y cultoras partimos de la hipótesis de que después de 10 años de haber sido creado el Ministerio para la Cultura por el comandante Hugo Chávez, el país cultural no puede ser el mismo. Es un país cultural que ha crecido, que se ha fortalecido, que se ha desarrollado sus capacidades productivas y que ha sabido sostener también las tradiciones que estuvieron a punto de desaparecer en la Cuarta República, manifestó. Asimismo mencionó que en estos encuentros donde se evalúa el nuevo programa y que se realiza en Maracaibo, Estado Zulia, también concluimos en que el primer acontecimiento cultural de la revolución fue la Asamblea Nacional Constituyente, porque allí se pusieron en duda algunas verdades aparentemente cerradas, aparentemente conclusas, que ya no le alcanzaba al pueblo venezolano para explicarse a sí mismo. Entre esas palabras, la cultura. La constituyente dio una apertura para nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos actores que estaban soslayados por la historia oficial, invisibilizado por una cultura de élite que ni siquiera tenía la dignidad de celebrar lo que para la élite era una cultura nacional, sino que todo tenía que ser una cultura importada, copiada y pegada. Subrayó al tiempo en que agregó que es por ello que uno de los grandes logros de esa revolución constituyente fue acabar con la vergüenza étnica, con ese modo de sentido de sentirnos culpables de nuestros orígenes y de sentirnos feos ante una belleza impuesta. Mira, yo siempre me acuerdo, yo soy, además de licenciada en comunicación social por la UCB, también soy licenciada en artes de la UCB, de hecho ese fue mi primer título. Me acuerdo cuando nos tocó ver Arte Aborigen, que bueno, vimos a los toltecas, a los mayas, a los incas, a los chipchas, a los olmecas, los mixtecas, los totonacas, era impresionante. Todo lo que nosotros veíamos, y cuando le dijimos a la profesora que bueno, qué pasaba con Venezuela, nos dijo: aquí no se hacía nada, no vale la pena. Así mismo. Eso fue Escuela de Artes UCB entre 1988 y 1994. Así se manejaba la cátedra de arte aborigen. Arte venezolano. Mira, vimos la Escuela de Artes, vimos, por supuesto, el muralismo mexicano, el surrealismo en México con Frida Kahlo y Remedios Aro, vimos la Semana de Arte de Sao Paulo, a los artistas salidos del Instituto Ditela en Argentina. Arte venezolano, no vimos nada. Salimos de egiptólogos, aprendimos sobre cómo construían los romanos el hormigón, opus incertum. Nunca voy a olvidar el opus incertum que lo tenía, pero atarugado en el huerguero. Pero lo que arte plástica venezolana, no. No, porque es que nosotros nos introdujimos en el arte contemporáneo ya con Reverón ya a partir de 1930. No hay nada que valga la pena. Lo que sé de arte venezolano es porque afortunadamente mi primer trabajo fue en la Galería de Arte Nacional en el Departamento de Investigación y eso fue una oportunidad de oro para aprender sobre el arte venezolano. Pero si es por cómo me dieron la carrera en aquel entonces, en la UCB, de arte venezolano no hubiera aprendido absolutamente, no aprendí absolutamente nada. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo te ha ido, Gregoria? ¿Quién? Isbelia, Isbelia. Ay, habla, tienes la voz parecida a Gregoria, ¿cómo estás? Yo bien, aquí oyéndola y feliz del programa. Mira, es para una denuncia. Ayer fui ahí por los lados de donde está la misión vivienda que hace calle con Traqui. Uh-huh. Hay un camioncito por esa calle, hacia arriba, casi llegando a un junto residencial, y a buscar azúcar, porque no tengo meses que no consigo azúcar. Bueno, pregunté que sí la había, pero a 3.800, y yo 3.800 yo no voy a pagar un kilo de azúcar. Bueno, esto para saber que hay en ese camioncito, la venden, el que vende verdura. Y más abajo se me apareció como un ecuatorianito y me dice, yo vendo azúcar, pero hoy no la tengo, mañana me la traen, o sea, hoy que se la traía, ajá, mañana me la traen. ¿Y por qué ellos consiguen tan fácil el azúcar y uno no la consigue en ningún sitio? Porque tiene alguna palanca que le consigue los bultos y él la revende. Bueno, pero no debería de ser. No, claro que no debería de ser. Y otra cosita, Elsa, por aquí en la esquina de la Nueva Granada con la Rubre, hay unos huecos en esa calle, en esa avenida. Horrible, horrible. Y cuando llueve se pone horrible. Y la parada ahí donde está la estación del Bus Caracas, uno va a cruzar, los camioneteros se paran en el rayado, uno no puede cruzar. ¿Por qué no respetan? No hay un fiscal, no respetan nada, por el amor de Dios. Uh-huh. Uno ya está angustiado, uno va a hacer una cola todo un día. Y allí en el Supremo de la Placita Tiuna, yo fui dos lunes a comprar y fui tempranísimo. No pude, estaban vendiendo, no pude. Llegó la gente que marca la gente, los bachaqueros, y ese número no vale, nos echaron para atrás. Yo soy una mujer de tercera edad, pues yo tengo 73 años. Cónchale, y uno hace esa cola y llega esa gente y no respetan a los mayores, no respetan a nadie. Ni ahí se agarraron dos muchachas, una de los bachaqueros y una muchacha que estaba delante mío, una carajita. La arrastraron, le dieron le pusieron unos hinchados. Eso fue terrible, ahí no había Guardia Nacional, no hay nadie en que ponga orden. Y ya da miedo meterse uno a esas colas y uno no consigue. Yo conseguí, gracias a Dios, ayer, el lunes, en el Obrebras, dos harinitas. Claro, no fue muy temprano, despachamos muy temprano, hubo mucha orden, qué sé yo. Pero hacer una cola por dos harinitas, una mantequilla, yo no compré mantequilla, yo no utilizo mantequilla. Pues sí, y entonces esa es la broma. Y en el mercado de coches, yo voy casi todas las semanas a comprar mi verdurita allá porque la consigo más barata que ni los camiones que vienen de por acá. Y eso es un desastre, la entrada al hospital, la entrada a ese Mercifrica, buboneros por todos los lados, todo sucio. No, y la Guardia Nacional está ahí. Ahí se ve azúcar, se ve papelón, se ve arroz, se ve pasta, pero todo carísimo. ¿Cómo va a comprar uno eso tan caro al buhonero? Y habiendo Guardia Nacional y con sus armas ahí como cuidando los puestos de los buhoneros, de los bachaqueros. Y a mí me da tristeza porque digo, cónchale, uno no consigue la comida y ¿por qué la tienen ellos? Es fuerte, Elsa. Bueno, un abrazo. Claro que es fuerte, mi vida bella. ¿Sí? Cuídate mucho. Un abrazo y que esté muy bien. Y gracias por dejarme participar. Un beso grandote y muchas bendiciones para ti, mi vida. Amén. Igual. Amén. Chao, pues. Bueno, cuídate mucho. Bueno, nada, ahí está. Y es que es lo que nos decimos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué los revendedores? ¿Por qué desvían las cosas? Y eso nos afecta, ¿no? Nos afecta a todos. Y bueno, si es por el huequero, bueno, es una risa, porque la señora estaba hablando del huequería y parece que esa es la ruta que sigue el Miller, porque está muerto de la risa. No, de verdad. Dime tú, cuando agarras y te subes con Luis, cuando te subes con un camionetero novato, porque ya los camioneteros conocen conocen los huecos de las rutas y los esquivan. Pero cuando hay un novato y ¡pum, pum, pum! Uno se pega esos taparazos cuando la camioneta cae en el hueco. O también pasa que el hueco se llena de agua y entonces piensan los choferes que son un charquito. ¡Y no! ¡Es la fosa de Cariaco! Y uno cae ahí. ¡Uy! Terrible, ¿no? Bueno, aquí andamos. Seguimos comentando informaciones. Bueno, lo que sobre el eventual referendo, pues el jefe de la Comisión para la Verificación de la Firma, Jorge Rodríguez, reiteró que luego de todos los actos fraudulentos realizados por la derecha, el referendo revocatorio está muerto en la legalidad. Era imposible que este año hubiese referendo revocatorio, pero ahora es imposible que haya referendo porque está muerto en la legalidad. Resaltó al hacer referencia al informe presentado el pasado lunes por la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. Bueno, en ese sentido, igual la última palabra la va a tener la Fiscalía, el Tribunal Supremo, o sea, no. O sea, esos son los que tienen la última palabra, los procesos legales que se abrieron por las acciones fraudulentas cuando hay una sentencia, ¿no? De igual manera, el también alcalde de Caracas aseguró que el informe del CNE se convierte en la prueba que debe utilizar la justicia venezolana para responderle a las demandas del pueblo. Es un informe muy completo porque es la prueba más fidedigna del más gigantesco fraude, aseveró Rodríguez. Asimismo recordó que existen múltiples irregularidades en el proceso, indicando que sería normal si faltara una huella o una firma, pero es improbable que un fallecido se levante de su tumba para ir a firmar, ¿no? También el presidente Maduro pues ratificó la imposibilidad de activar el referendo revocatorio este año. Si ellos hubiesen iniciado la solicitud el 10 de enero, es probable. Si cumplían los demás pasos, sería probable que fuera este año, argumentó. Sin embargo, no fue así. Argumentó que la Mesa de la Unidad Democrática conocía perfectamente el tema de los tiempos para hacer dicha solicitud, pero no quisieron activar la solicitud de referendo revocatorio cuando correspondía. Enfatizó que existe un reglamento que rige los referendos en el que se establecen todos los pasos que hay que cumplir para solicitar la aplicación de este mecanismo con carácter revocatorio para un concejal, un alcalde, un diputado o el presidente, en compañía del alcalde de Caracas y también integrante de la Comisión Presidencial para estudiar el fraude cometido por la derecha en este proceso de solicitud de referendo. El jefe de Estado reiteró que esta solicitud está fuera del hogar por tener tintes fraudulentos. Señaló que en el proceso de recolección del 1% de las firmas realizado por las autollamadas Mesa de la Unidad Democrática como primera fase para activar un referendo, se cometió un gran fraude en contra de la nación. ¿Y qué le dice el pueblo honesto, independientemente de la postura política? ¿Qué le dice a la Mesa de la Unidad Democrática? Por favor, ya, pónganse a trabajar, vamos a ponernos a trabajar unidos, pónganse pilas y ya no nos digan más mentiras. ¿Cómo lo canta este tema de los 80? Sergio Pérez, mentiras. We'll be right back.

producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, fuerte brisa eres tú, eres tú. ¡Ajá! ¡Lo prometido es deuda! ¡Tarde, pero seguro! ¿Qué tal? Hermoso. De verdad que este tema es lindísimo. ¡Mocedades! Eres tú atendiendo complacencias. De verdad, no. Ayer cuando dije, no puedo dejar pasar más tiempo. Así que agarré a Yossi. Yo me meto YouTube, tú converte. Lo paso a MP3 y le digo, José, a José Ángel Lanz, tan bello. José, por favor, cárgame esto en el sistema, que me lo ha pedido un usuario, me lo han pedido. Y tan bello, lo subió. Así que bueno, escuchamos a Mocedades, eres tú, bonito tema. Estaba Luis, era encantado. A que esa también le escuchaba a su mamá cuando limpiaba la casa. No queda tan lindo, es un tema muy bonito. Claro que sí. Bueno, tenemos informaciones que comentarles. Ya son las 11:39 minutos. Y Aristóbulis Turis señaló que el nuevo aumento de salario podría ser por la vía del bono alimentación. Es decir, no meterlo en el salario, sino que, bueno, aumentar el, lo que se conoce como cestatique. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que por un lado es más platica que le entra a uno para, bueno, para ir medio a ese mercado, porque es terrible, o sea, es impresionante lo cara que está la comida, ¿no? Y, bueno, y por supuesto que bienvenido sea. Pero no tendría, si se hace vía bono de alimentación, eso no tiene incidencia salarial. Es decir, que al momento de calcularte utilidades, prestaciones, bono vacacional, esa, la plata, lo, el dinero del bono de alimentación, pues no entra allí. No, pero bueno, pero es liquidez para cubrir, ¿no?, lo que son las necesidades de alimentación, porque vamos a estar claros, ya 18.000 bolívares mensuales que se quedaron cortos. Se quedaron cortos, ¿no? Entonces, bueno, el vicepresidente descartó que por ahora se vaya a un solo tipo de cambio. Nosotros sostenemos que tenemos que tener por ahora un dólar protegido para abordar los problemas de la alimentación y de los medicamentos y tener un dólar flotante. El vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, informó que el gobierno podría anunciar otro incremento salarial, precisando que este aumento podría ser por la vía del bono de alimentación. En la medida en que vamos siendo golpeados por la inflación, que nadie se sorprenda, si bien otro aumento podría ocurrir, dijo sin precisar mayores detalles. Otra de las medidas en cuanto a lo social, el vicepresidente aseguró que protegerían el empleo. Uno de los logros de la revolución es que tiene una baja tasa de desempleo. Isturiz, quien encabezó un consejo económico este martes, explicó que el Ejecutivo ha supervisado 1.004 empresas, 502 petroleras, 100 públicas y 402 privadas. Dijo que esta semana inspeccionarán la planta Colgate y la industria de pañales Guayuco. Destacó que por ahora se vaya a un solo tipo de cambio. El nuevo régimen cambiario ha sido muy discutido porque hay gente que cree que debemos tener un solo cambio. Nosotros sostenemos que debemos tener por ahora un dólar protegido para abordar los problemas de la alimentación y de los medicamentos y tener un dólar flotante. Bueno, por otro lado, también aseguran que las tarifas de telecomunicaciones se aumentarán. Sí, es que van a aumentar. Por eso es que se abrieron las mesas de trabajo y es normal. ¿Entiendes? Porque ya las empresas de telecomunicaciones se manejaban con dólar protegido y ya no. Lo que no está bien ni es correcto son esos aumentos brutales que nos clavaron. O sea, que de pagar 300 bolívares por el internet con CanTV, el plan te suba a 1.700 bolívares. Que en Movistar te estén clavando planes por 11.000 bolívares. Eso es lo que es insólito, o sea, unos aumentos totalmente desmedidos. Entonces, está bien, vamos a sentarnos y vamos a acordar un aumento mucho más moderado que el que nos querían aplicar estos señores, sobre todo los ladrones de Movistar, porque de todos ellos, los más choros son ellos. Es impresionante, ¿no? Oye, vale, ¿será que Rajoy y la gente del PP de España, que son todos una cuerda de choros, serán accionistas de esa empresa? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Bueno, representantes de las empresas de telefonía móvil continúan sentados en una mesa de trabajo con funcionarios del gobierno el pasado lunes. Los encuentros se llevan a cabo en la sede de Conatel, que el viernes informó sobre la suspensión del ajuste de tarifas por parte de las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por suscripción. Fuentes del sector aseguraron que es imposible que los precios de los servicios no aumenten en un contexto como el actual, caracterizado por una alta inflación, así como por la tasa de cambio aplicable a las empresas, que pasó de 13.50 bolívares por dólar a 645. Eso uno lo entiende. Eso uno lo entiende. Pero de allí a que te quieran clavar un plan de telefonía en 11.000 bolívares, mire, señores, no somos pendejos. No nos vean la cara de pendejos. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Mira, no te agradezco eso. Esa canción me trae una nostalgia tan grande. Ah, esa canción es bella, ¿verdad? Es linda. Sí, muy bella, pero bueno, me puso mal. Mira. No, me pegó muy fuerte. No sé por qué, pero no sé. No la asocié con nadie. O puede ser en mi tiempo más chama. No sé. Uh-huh. Sí, no, es una canción muy linda. Sí, sí. No deja de ser linda, pero cuando la escuché, me pegó en realidad. Ay, bueno. Y bueno, no tienes culpa tú de ello. Pero no deja de gustarme. Pues es bonita, pero me siento como tristeza, pues. Más bien. Nostalgia. Sí, nostalgia. Sí, una nostalgia. Soy. Mira, Enza, yo te voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Cuando una persona sale de su país, en el caso, yo te lo, te hago la pregunta porque tú sí viajas y has estado en España. Una persona que está estudiando aquí, por ejemplo, arquitectura, ¿se puede ir para España por meses y hacer lo que llaman verano? ¿Eso es así? ¿Eso se puede hacer? ¿Hacer cursos de verano allá, dices tú? Sí, sí, sí. Sí, bueno, si tiene la inscripción, si tiene la inscripción puede hacerlo. Si dura menos de 3 meses puede ir con una visa de turista. Si es un curso más largo tiene que sacarse una visa de estudios. Pero tienes que hacerlo allá, o sea, tienes que hacer la gestión allá primero. La inscripción tú la puedes hacer desde aquí, depositas allá, haces una transferencia electrónica, o sea, te puedes inscribir desde acá vía internet. No, porque con el internet se ha avanzado mucho. Ahora, si vas a hacer algún trámite de visado, entonces eso ya se hace con la inscripción, ¿verdad? Entonces tramitas a través del consulado la visa de estudiante. Ahora, si es un curso que dura menos de 3 meses, no hace falta. O sea, entrando como turista es más que suficiente para hacer el curso. Yo ahora estaba comentando, mi hermana, ahorita tengo una vecina y yo no creo que sea así. En España las cosas tampoco están tan fáciles. Yo veo, por lo que yo veo en Telesur, que veo mucho del sur, las cosas no están tan fáciles como para irse una persona y quedarse. Y según esta gente... No, allí la cosa está difícil y se quedaría ilegal, y ellos están pero bien, bien, bien, bien, bien fuertes con eso. Es más, nosotros por convenios internacionales, los venezolanos no requieren visa para entrar a España, pero se han puesto tan cómicos con nosotros que para que hay gente que ha ido, y la regresan. Ah, no, tú no traes euros suficientes, ¿no? Y te regresan y perdiste el pasaje. Entonces, para garantizar, que es lo que está haciendo mucha gente, para garantizar que no te reboten en el aeropuerto, pues si tienen gente allí en España, pues tiene la gente y la persona que está allí te tiene que reclamar, y entonces tienes que enviar que tú no tienes antecedentes penales y te tienen que mandar una carta de invitación, y eso cuesta un montón de euros. Eso yo voy a preguntarle porque son unos vecinos, ellos viven quejándose de la situación de aquí, pues entonces a mí es bastante extraño, porque si yo no tengo, te lo digo, yo no tengo para irme para Argentina, yo quisiera ir a vivir, pero ¿con qué? Y cuando ni siquiera, es otra cosa esa, con la tarjeta no hay comunicación, antes se podía uno comunicar, pero no hay. No hay comunicación con las tarjetas. Antes yo me podía comunicar con él y ni siquiera directo con Digitel, nada. Me dijeron que era que el gobierno no tenía cómo subsidiar esas llamadas, algo así. No sé si fue porque bajó por la baja de petróleo o lo que sea. Y otra, la última pregunta, y que rapidito, yo quiero que me aclare lo siguiente. Cuando yo escucho las noticias de los ciegos, la que sea, que habla de eso, cuando ellos hablan, que llaman ellos los islámicos y los ataques, Entonces, ¿qué países forman eso? Porque la verdad es que yo no entiendo. O sea, ellos llaman islámicos, que le dicen ellos a los grupos. No. O sea, el Estado Islámico es una organización terrorista que se llama Estado Islámico. Que también se les conocen como los yihadistas. Pero eso no tiene que ver con el Islam como tal, como religión. Pero no forman un Estado, no están en un territorio propiamente dicho, ubicado, pues. No, es una organización terrorista que ellos quieren instalar un Estado Islámico y operan en diferentes países del mundo. Ajá. Pero no tienen un área geográfica determinada. Yo digo, bueno, pero yo digo los islámicos, entonces me quedo como desubicada totalmente. Ok. Ajá. Ok. Mira lo que dice Antonio, que esté pendiente de los que fabrican la doña Emilia, que van a hacer comida especial para perros. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Lo que fabrican el arroz doña Emilia, que es el Estado. El arroz doña Emilia, que es el Estado, dicen. Ah, bueno, ojalá. Ojalá, de verdad, porque bueno, mis perros están felices con lo que les estoy dando ahora. Bueno, los bichos hasta brincan y pegan saltos y corren alrededor de la mesa y caramba. Ahí cómo se ponen a la hora de su comida, ladran, chillan porque quieren tragar. ¿Por qué? Porque la perrarina no les gustaba mucho. Bueno, por esto. Pero el asopado de fororo con pollo, uyama, yuca y espinacas que le doy, caramba, ¿cómo les fororo gusta? Fororo también, pero tú lo cocinas fororo. Les estoy cocinando fororo. ¿Cuánto cantidad quiere echar? ¿Cuánto cantidad se le puede echar a ellos? Mira, yo le estoy poniendo 2 cucharadas grandes por perro. Ajá. ¿Lo cocino cuánto? Claro, porque mis perros son, medianos, son un cocker y una mestiza de poodle. Ah, no, el mío es grande, pero me resultó la receta de la uyama. Ah, bueno, no, buenísimo. Lo que hace es que para reforzárselo, ya que estamos hablando de un golden. Ajá. Para que tú le pongas así en su plato, pero la idea es que espese. Que le espese el caldito, aparte de eso, que eso es maíz. Sí. Le puedes colocar unas 6 cucharadas de fororo, más o menos. Oye, pero en sustitución, le pongo arroz también. Yo le pongo arroz con uyama y aquello come, pero a velocidad. Exacto. No, si tienes arroz, ponle arroz, perfecto. Entonces, si le pones arroz, quizás no hace tanta falta el fororo, o le echas menos fororo. Le puedes poner unas 4 cucharadas, ¿está bien? El arroz con uyama. Ajá. Y dijiste la zanahoria, hablé, y espinaca también se le puede medir, dijiste ayer, yo te escuché. Espinacas. Pero poquita cantidad. No, sí, bueno, le puedes poner, sí, por eso tiene fibra y tiene vitaminas, no le va a hacer daño. Ajá. ¿Y la zanahoria? La uyama es un buen sustituto de la zanahoria. Ah, entonces yo lo doy con uyama, cheque más. Claro, es mucho más económica y es rica. O sea, porque la uyama es como un sustituto de la zanahoria y te sale más económica. Pero tan divino, eso es rápido. Uh-huh. Rápido. Y te doy las gracias. Y se me dan de buenas recetas, ¿sabes? Porque aquí estamos, las cosas no están, la masa no está para bollo. Sí, señor. Entonces, no, estoy pendiente de recetitas. Sí, recetitas buenas. Nos ha dado un muy buen resultado, ¿viste? Ay, qué bueno, me alegro. Bueno, y me alegro por ti también, mi amor, muchas gracias. Bueno, un beso grande, Ingrid. Un abrazo gigante, se te quiere muchísimo desde acá. Un beso grande para ti, para Antonio. Me sigas poniendo nostálgica. Ay, bueno. Chao, pues. Chao, un abrazo. Bueno, continuamos ya, son las 11:51 minutos y bueno, ya se acerca el momento de despedirnos y bueno, queremos agradecerle a todas y a todos pues su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y bueno, cerramos con una última noticia positiva, que es que el presidente Nicolás Maduro pues benefició con pensiones a más de 3.000 artistas y cultores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, esto lo dijo en su programa En Contacto con Maduro, anunció que aprobará recursos para beneficiar con pensiones a 2.210 artistas y cultores. Así que bueno, estamos celebrando esta noticia. Ya lo dijimos, 11:51 minutos y ya estamos recogiendo los cachachás para cerrar la ventana por el día de hoy. Les queremos agradecer a todas y a todos su compañía, su sintonía y los invitamos a seguir disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día y después Radar 96 con buena música y la mejor de las compañías que son José Gregorio Sánchez Goyito y José Ángel Lanz. Ahora Luiger y yo nos vamos con un beso gigantesco en los controles. Luiger Loyo, cerrando la ventana, Enza García. Juntos le deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con Talento Nacional, la agrupación AB. No pares de bailar. Si puedes bailar en este momento, aprovecha este merenguito sabroso y a bailar y no paremos y a disfrutar esta vida hermosa. ¡Chao! No aguanto más, pa'l parilla. La noche empieza y no paro de pensar que quiero bailar, quiero disfrutar. La vida es una y yo la quiero gozar. Yo quiero vacilar, no hay manera quizás. Dame tu mano y no pares de bailar. Yo quiero vacilar, no hay manera quizás. Dame tu mano y no pares de bailar. No pares de bailar.